Seguimos en Panorama y, como habíamos anticipado, vamos a seguir profundizando toda esta polémica que se ha desatado con la aprobación del proyecto de ley de buenas prácticas agrícolas. Como ya se sabe, ha generado repercusión en algunos portales web, en las redes sociales, en algunas declaraciones que se han llevado a cabo en algunos medios de comunicación por parte de organizaciones socioambientales u otras organizaciones ligadas a la soberanía alimentaria. Por lo que se sabe, en la provincia de Buenos Aires incluso quiere, al parecer, tratarían de hacer una réplica parecida a lo aprobado en la legislatura de Córdoba. Bueno, el debate se ha instalado y nos faltaba de alguna manera la voz campesina para profundizar sobre esta iniciativa. Para eso la tenemos en línea telefónica a Eugenia Sosa del Movimiento Campesino Córdoba, en particular de la región de Tras las Sierras. ¿Cómo te va, Eugenia? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para toda la audiencia ahí de la radio, de Punilla. Bueno, Euge, ya estamos escuchando el testimonio de alguna gente ligada a las luchas socioambientales que han tenido una mirada muy crítica con respecto al proyecto de ley o la iniciativa per se de buenas prácticas agrícolas. Desde el movimiento campesino, ¿qué pueden decir al respecto sobre esto? Sí, bueno, nosotros nos manifestamos públicamente a favor de la aprobación de la ley. Nos enteramos, digamos, el día antes de que se tratara la sesión, de que había organizaciones que estaban en contra. Bueno, nosotros básicamente nos manifestamos a favor porque venimos participando activamente de lo que fue el programa Buenas Prácticas Agropecuarias hace 3 años ya, que venimos participando. En nuestra zona más de 170 productores se han podido adherirse, digamos, productores campesinos, ¿no? Estamos hablando, familias campesinas, han podido adherirse a lo que es el programa. Entonces, bueno, en ese marco, digamos, de trabajo, de 3 años de trabajo y de lucha también para que se incluya la agricultura familiar campesina dentro de las políticas públicas, no ha sido fácil, digamos, participar del programa y si se quiere disputarle esos recursos públicos, bueno, al otro sector del campo, al sector del agronegocio, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido un poco nuestra, lo que hemos transitado, digamos, en torno a la ley, ha sido eso, sentarnos, negociar y presionar adentro del ministerio. Desde el día que nos enteramos que iba a surgir este programa, que fue hace 3 años, para que se reconozca la agricultura familiar campesina dentro de lo que son las buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué beneficios trae para el campesino dado la aprobación de esta ley? Y nosotros lo que pedimos desde un primer momento, y lo que venimos en realidad luchando desde que nacemos como organización, primero es que se reconozca a las familias campesinas de Córdoba como parte del sector productivo, que se nos reconozca como productores, ¿no es cierto? Productoras, ese es el primer paso para nosotros, es tener un reconocimiento desde el Estado y políticas públicas para el sector. Esa ha sido nuestra lucha, disputar el sentido del Estado, disputar el sentido de las políticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia para que estemos incluidos e incluidas. Entonces, bueno, el primer paso fue ese. Eso requiere, por ejemplo, que se nos tenga en cuenta en los registros, ni más ni menos, por ejemplo, que las familias campesinas puedan tener su registro de SENASA, su RENSPA, poder estar incluidas en lo que es marcas y señales, o sea, que es lo que te garantiza la propiedad de los animales, ¿no es cierto? Así como existe un registro de la propiedad y que nosotros luchamos para que las tierras estén en manos de las familias campesinas que las poseen, que hoy son poseedores, del mismo modo hay un registro de marcas y señales donde los animales, donde uno puede demostrar, digamos, que esos animales le pertenecen a la familia que los cuide, que los produce, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos no eran derechos a los que accedían la familia. La gran mayoría de los productores y productoras del movimiento campesino, por ejemplo, sus animales se vacunaban dentro de lo que son los planes sanitarios de SENASA, sin tener ese registro, o sea, se vacunaban como animales sin registro, digamos, ¿no es cierto? No estaban incluidos, no estamos contabilizados para el Estado. Entonces, este fue un paso importante para que se pudieran articular acciones para acceder a esos registros, al REMPA. En el caso del registro de marcas y señales, La provincia pedía título de propiedad de la tierra donde se produce, a donde están esos animales, cosa que en el arco noroeste de la provincia no existe, y que la gran mayoría de las familias campesinas no tienen título de propiedad de la tierra, sino que tienen posesión ancestral. Entonces, bueno, a partir de este programa nosotros nos pudimos parar para exigirle al Estado que reconozca la que separe la realidad, ¿no es cierto? La realidad es que hoy los títulos no están saneados, entonces logramos que nos inscribieran con las posesiones, que se empezaran a hacer los registros de marcas y señales con las posesiones, y que se reconozca la posesión de la tierra. Son oportunidades, digamos, son oportunidades que quienes estamos en el día a día, en el territorio, peleando para que las familias campesinas sigan viviendo en el campo y no se vayan a los pueblos, a las ciudades, a trabajar de albañil o de otras cosas, o las mujeres además de limpieza, digamos, en la ciudad, y poder seguir viviendo en el campo y seguir viviendo la producción. Vemos estas oportunidades y, bueno, nos organizamos y la peleamos, ¿no es cierto?, para que lleguen esas políticas públicas. Ahora, esto se enlaza con lo que dice la ley de las buenas prácticas agrícolas, porque yo recordando que se aprobó lo de la ley de agricultura familiar, porque yo recordando lo que dice la ley de las buenas prácticas, ¿no?, agrícolas, no sé si realmente, yo tratando de recordar un poco el artículo que menciona quién se consideran como gente de campo que puede acceder a estos beneficios, por lo que entendí, soy todo productor agropecuario que es dueño de las tierras o arrendatario, etcétera, pero me quedaba pensando eso, ¿qué pasa con las familias campesinas que no tienen los títulos en papeles, digamos, de esos campos? Eso fue... No, en realidad el BPA no te pide que tengas titularidad de la tierra. Uh-huh. Lo que sí te pide, perdón, es que los animales, porque una de las prácticas que se premia, en realidad es ¿cómo surge esto? Nosotros nos metemos medio por la ventana y a los codazos, digamos, pero surge esto porque hace 3 años el sur de Córdoba estaba todo inundado, no sé si se acuerdan. Uh-huh. Y bueno, el gobierno provincial lanza un programa que incluía lo que eran las obras de drenaje, pero también reconociendo, ellos saben, digamos, que las inundaciones del sur de Córdoba, tanto ellos como los productores también saben, que tienen mucho que ver con la sojización de la provincia y con los desmontes de las zonas altas de las cuencas. Uh-huh. Entonces lo que ellos promueven con esto es la reconversión productiva. Solamente por tener animales, por tener, digamos, por acreditar que vos tenés animales registrados, para eso tenés que tener un boleto de marca y señal, para acreditar, digamos, que vos tenés esos animales, la ley te reconoce eso como una buena práctica. Uh-huh. O sea, tiene que ver eso, la rotación con pasturas, la rotación con gramíneas, digamos, son 3 de las prácticas más premiadas, ¿no es cierto? Lo ganadero, digamos, se centra mucho en lo ganadero, que tiene que ver con alentar la reconversión productiva en el este de la provincia, que tiene problemas muy graves que se traducen en millones de pesos de pérdida, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ahí está puesta obviamente la mirada tanto del agronegocio como de la provincia, en los millones que se pierden cada vez que se inunda el sur de Córdoba. Uh-huh. En ese marco nosotros decimos, bueno, nosotros somos los que venimos cuidando el monte, los que venimos sosteniendo la ganadería campesina, la ganadería bajo monte, también queremos ser, o sea, nosotros no somos los responsables que se haya inundado el este de Córdoba, todo lo contrario, somos los responsables de conservar los agroecosistemas, o sea, de generar agroecosistemas mucho más amigables con el ambiente, entonces también queremos ser premiados, también queremos ser incluidos en la ley. Uh-huh. Y ahí logramos que se incluyera la agricultura familiar dentro de la ley. Uh-huh. Hoy si vos sos agricultor familiar, hay un casillero que vos tildas adentro de lo que es la plataforma de buenas prácticas y podés estar incluido. Uh-huh. Ahora, el proyecto en sí no hace esas diferencias sobre la situación de la agricultura campesina con lo que son los agrobusiness, como que lo que se interpreta así tal cual está redactado es otorgar premios, compensaciones económicas, sin claridad sobre las diferentes situaciones que se viven hoy en día en el campo, digamos. Me parece que quizás el problema, la polémica en sí está desatado en que la ley en sí, o el proyecto de ley en sí ya aprobado, no marca esas diferencias, y entonces si hay por ejemplo una entrega, un premio económico de X cantidad, puede que sea, no es lo mismo para alguien que, para una familia que vive con una situación así con una necesidad, también obviamente con una necesidad de apoyo del Estado, frente a un gran productor enorme que a lo mejor ni le interesa recibir esa compensación o ese premio y seguir sojizando, por ejemplo, así nomás, digamos. Como que me parece que el problema del texto no hace esas diferencias sobre esas situaciones muy adversas, me parece. No, el texto lo que hace es homologar simplemente el programa. O sea, el texto la verdad que no habla de ninguna práctica. El texto de la ley solamente homologa el programa y le entrega, o sea, designa recursos por presupuesto al programa, genera una autoridad de aplicación y genera este consejo consultivo, que es el que va a ir reformulando el manual operativo, que todos los años se ha ido cambiando el manual operativo, que es ahí donde se describen las prácticas. La ley es universal, es para todos los productores, no hace diferencia. Adentro del manual operativo, ahí están, o sea, ahí es donde dice quiénes son los que van a participar, qué tenés que tener para acreditar, digamos, la participación dentro de la ley, y ahí describe todas las prácticas. Y ahí es donde nosotros pudimos meter la cuchara, digamos, participando de ese consejo consultivo que existía antes de la ley, y sí fuimos metiendo prácticas que son muy importantes para mejorar productivamente en nuestro sector. Por ejemplo, el tema de control de brucelosis y tuberculosis en cabras, que en la provincia no se hace y que nosotros lo hacemos con muchísimo esfuerzo organizativo y de coordinación, logramos que eso la provincia lo reconozca, porque es una práctica muy importante, porque es una enfermedad, la brucelosis y la tuberculosis zoonótica, que se contagia a las personas, que quienes más están expuestos son las productoras, sobre todo las compañeras que se encargan del trabajo en el corral, y los niños que también ayudan en el trabajo en el corral. Además de que garantizamos, digamos, que tenemos un inocuidad, que el producto que estamos ofreciendo como productores a la sociedad es un producto sano, que además abre la posibilidad de desarrollar la cuenca lechera, que es algo que venimos trabajando también en todo el arco noroeste de la leche de cabra. Entonces, reconocer esa práctica para nosotros es muy importante, que más familias se sumen a hacer el control de brucelosis y tuberculosis en sus rodeos, es una política muy importante que el Estado la debe reconocer. Y así, de esa y bueno, obviamente el agronegocio también metió las prácticas que ellos consideran que son importantes, fundamentalmente esto de la reconversión productiva, y alzó el tema ganadero y el tema de rotación. En ningún lado, por el tema de agrotóxicos, en ningún lado se premia la aplicación, ni siquiera se premia el uso de la receta fitosanitaria ni en la aplicación de agrotóxicos. Nosotros nunca estaríamos de acuerdo con una ley de esa característica. O sea, lo que regula la ley de agrotóxicos es la ley, o sea, existe una ley específica, nosotros no me acuerdo el número ahora, pero hay una ley específica que regula, y lo que dicen las BPA es que en dos de las prácticas te exige, si vos querés acceder a esa práctica, que tengas la receta fitosanitaria, pero no premia el uso de receta, sino que es como una exigencia para entrar. En uno de los casos, simplemente para acreditar el cultivo, porque la receta fitosanitaria tiene una ubicación con Google Earth, digamos, vos tenés que ubicar el mapa, en el mapa de Google Earth, que tenés que ubicar el lote a donde se va a fumigar, entonces bueno, debes ir a escribir qué cultivo ya hay, como en una declaración jurada toman eso para acreditar el cultivo que está en ese lote. Aún así se ha generado polémica, porque incluso hace años que se viene polemizando con el término buenas prácticas agrícolas, básicamente señalada de ser una lavada de cara por parte de los que se dedican al agronegocio, como un modo de legitimarlo frente a toda esta oleada de críticas que se le viene llevando a cabo a este modelo. Ahora parece que la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que pasó en Córdoba en la legislatura, quiere, al parecer, está tratando de hacer una iniciativa parecida, y bueno, hay muchas organizaciones que han estado atentos a lo que pasó en Córdoba, digamos. ¿Cómo toman desde el movimiento campesino, o en tu caso particular, todas estas críticas o preocupaciones que están exponiendo algunas organizaciones o referentes socioambientales en base a la aprobación de este proyecto? Sí, compartimos las críticas en relación a que no estamos de acuerdo con el modelo del agronegocio. De hecho, luchamos y nos organizamos hace 20 años en el sentido opuesto del modelo del agronegocio. Lo que sí no creemos que esta ley, o sea, que el agronegocio se haya apropiado de términos como desarrollo sustentable, términos como buenas prácticas agropecuarias, hasta de agroecología en algunos casos, ya hay empresas multinacionales que venden insumos agroecológicos. Uh-huh. No va a ser que nosotros renunciemos a primero exigir al Estado lo que nos creemos que nos corresponde, y después no va a ser que renunciemos a determinados términos que creemos que no le corresponden, no son los dueños, ¿no es cierto? Seguimos hablando de desarrollo local y sustentable, seguimos hablando de agroecología, así también de agricultura orgánica, por más que hoy las grandes certificadoras de agricultura orgánica están haciendo negocio, ¿no es cierto?, con eso en todo el mundo. Pero bueno, es una disputa. Sí, las BPA, las BPA nacen, si nos remontamos a la historia, en Europa, en la década del 90, el concepto, digamos, que lo toma la FAO, nace por el grave problema que tenían en Europa con la contaminación de fertilizantes nitrogenados en la napa. Uh-huh. Entonces ellos alertan, digamos, esa situación, y hay una ley que es de cumplimiento obligatorio por todos los países de la Comunidad Europea que incluye las buenas prácticas agropecuarias. Por uh-huh. supuesto que el poder de lobby que tienen las multinacionales para decir, no nos dejen de comprar agroquímico, no nos dejen de comprar fertilizante, hace que ellos digan, no, sí, síganos comprando, pero apliquen con buenas prácticas agropecuarias. Obviamente que esa es la política que ellos tienen, ¿no es cierto? Pero esto ya es antiguo, esto ya es viejo, viene de la década del 50, convengamos, ¿no es cierto?, de la aplicación de todo este modelo de revolución verde que después termina desencadenando lo que es hoy el agronegocio. Lo último, sabiendo que estamos en un gobierno provincial que trata de recuperar los votos del sector más concentrado del agronegocio, más oligárquico, si se quiere, más de los terratenientes, de la sociedad rural, ¿se podría decir que el proyecto de ley en sí, al mismo tiempo, beneficia a este sector a nivel electoral, podríamos decirlo? Mira, yo creo que el sector más concentrado ni está mirando esta ley. O sea, la verdad que es una ley que está más orientada, o por lo menos quienes han participado masivamente han sido más los medianos y pequeños productores, tanto uh-huh. del oeste como del este provincial. Uh-huh. No es una ley que tenga un impacto, sí, quizá en lo simbólico, y por eso están las organizaciones y por eso está PRECID, como bien decías vos, pero no concretamente en una ley que le pueda redundar en algún beneficio concreto y económico a los grandes productores. No le significa esto, no le significa un beneficio. Si evaluamos quiénes son los que han participado masivamente, ha sido más el pequeño y el mediano productor del este provincial. Sin embargo, yo recuerdo en la imagen de la legislatura que estaba presente el presidente Descartes ahí en el recinto, digamos, junto. No, por eso te digo, ellos, a ver, cuando fue la ley de bosques, ellos se erigían también, incluso Sociedad Rural se erigía en nombre de los pequeños productores. O sea, ellos quieren arrogarse la representación de todo el sector agropecuario, uh-huh. Tanto de los grandes como de los pequeños, como hablaban incluso en nombre de los campesinos, Federación Agraria, y otras organizaciones hablaban en nombre de los campesinos. Ellos, por supuesto, que quieren arrogarse la representación de todo el sector, uh-huh. pero realmente los grandes productores, esto no, incluso la ley tiene un límite, ¿no es cierto?, en cantidad de hectáreas para poder participar, que son 500 hectáreas en la mayoría de las prácticas. O sea que el sector más concentrado, que maneja miles y miles de hectáreas de arrendamiento de soja, solo puede participar hasta 500 hectáreas. Uh-huh. Incluso el monocultivo de soja justamente es lo que no está premiado en la ley, sino la rotación. Uh-huh. Así que tampoco le favorece ese sector. Uh-huh. También hay que decir que hay una preocupación porque se ha filtrado una reforma de ley de uso de suelo, que ahora la autoridad de aplicación sería solamente de agricultura. También está como la sospecha sobre en qué momento podrían lanzar una reforma de la ley de bosques. Entonces, como que la otra polémica sobre la ley de las buenas prácticas agrícolas se lee que estaría llevándose a cabo en un marco donde, a partir de esa cooptación de votos del sector más concentrado por parte del gobierno, apuntaría a eso, a una seguidilla de leyes que pretenderían beneficiar a ese sector. Puede ser, ¿no? La verdad no sé bien cuál es el fin último. Puede ser, pues eso, cualquiera de esas locuraciones pueden ser ciertas como no. La verdad que uh-huh. el gobierno de la provincia tiene los votos, no desde ahora, desde hace mucho que tiene los votos, incluso cuando se discutió la ley de bosque y la modificación de la ley de bosque, que querían modificar tanto el texto de la ley como el ordenamiento regresivamente, que no lo permite la ley nacional. Lo podrían haber hecho si fuera por los votos, no hay, en eso no, me parece que fue la presión y la lucha de todas las organizaciones la que logró que eso no se llevara adelante, por un lado, y por otro lado de que era regreso, o sea, no, la ley nacional es tan buena, la ley nacional de bosques está tan bien escrita y es tan buena que no iba a permitir que la provincia aprobara una ley que fuera regresiva con respecto a la ley nacional. Uh-huh. Entonces eso también para ellos les significó y que toda la sociedad está movilizada y sabe eso y salió a reclamarle a la provincia que no avanzara en ese sentido con el nuevo ordenamiento. Uh-huh. Y en relación a la ley de uso del suelo, hay una ley también que regula, la verdad es que no se cumple la ley, el problema hoy por hoy de la ley de uso del suelo es que no se cumple, que no hay un control. Supuestamente esta ley de buenas prácticas tendía a que se empiece a cumplir esa ley, a que más productores utilicen la ley, y una de las organizaciones que pecho la ley de BPA es la de Consorcio de Uso del Suelo, porque están teniendo todo este tipo de problemas, ¿no es cierto? Uh-huh. De inundaciones, se le anegan los caminos, no pueden sacar la cosecha. O sea, realmente se están perjudicando económicamente por el uso irracional que están haciendo y por la implantación, básicamente del modelo del monocultivo de soja. Es lo que ha generado los impactos más negativos en la provincia, en nuestra provincia. Uh-huh. Muy bien, Eugenia. Si querés decir algo más para ir cerrando, ¿algún otro detalle que te haya quedado en el tintero? No, la verdad, no mucho más. No sé, me parece que está buena esta cosa poder discutirla. Tenemos diferentes miradas. Con la ley de bosque también tuvimos muchas discusiones hacia adentro de la CODEBON, en todo el arco, digamos, de organizaciones que participan de la CODEBONA. Uh-huh. Nosotros venimos participando hace ya 3 años en todo este proceso. Entonces quizá está bueno, entre organizaciones hermanas y compañeras, que antes nos preguntemos, ¿no es cierto? Che, ¿qué opinan de esto? Porque de repente leer comunicados que nos posicionan como movimiento campesino del lado del agronegocio, la verdad que es doloroso y también no reconoce una trayectoria que tenemos como organización de ya 20 años de lucha, justamente en el sentido contrario y de defensa de los territorios campesinos, del bosque y de la producción agroecológica. Uh-huh. Simplemente eso. Muy bien, Eugenia, te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a usted. Eugenia Sosa, del Movimiento Campesino Córdoba de la región de Tras las Sierras, para profundizar lo que ha sido la aprobación del proyecto de ley de buenas prácticas agrícolas.